mis ojos lágrimas se van. Estoy sufriendo porque me has dicho, este amor ya no va más. Yo no comprendo, si soy tu amante.